Yo tengo una flor, lo que cuidaré. Y cuando sea grande, la voy a mirar. Toda la tengo que regar. Así es llegar para mi medicina con ella todo. Allá están los de la fe. Dale. Los de Brown. Y saben que es lo más lindo de todo. Que acá están todos los bichos de Gama Grande, papá. Le copamos en Luna. Se lo copamos bien piola.